Hoy me animo, se despertó pensando. El corazón le latía a mil. Estaba transpirado, como si se hubiese despertado de la peor pesadilla. Lejos de eso, había tenido el mejor sueño de su vida. Por más que él sabía que los sueños son solo eso, sueños, esta vez se sentía distinto. Este sueño en particular había adquirido para él un carácter casi premonitorio. Con esa idea en la cabeza y esa sensación de nerviosismo e incomodidad, se levantó. Intentó comenzar un día normal. Durante toda la jornada se esforzó por no pensar en lo que había soñado, pero en ese esforzarse se encontraba siempre pensando en su sueño. Lo que más le impactaba era lo real que parecía. Era él tomando la decisión de su vida. Era él, pero con un carácter distinto, con la firmeza y el valor que siempre quiso tener. Era él y un tren, nada más. Mientras pensaba y repasaba una a una las imágenes en su cabeza, un impulso asombroso se apoderó de él. Se levantó y salió corriendo de su oficina. Cuando cruzó la puerta y estuvo por fin en la calle, un vestigio de su carácter habitual lo hizo dudar. Pero un nuevo impulso le incitó a pedir un taxi. Le indicó que se dirigiera a la estación de trenes. Cuando llegó, sintió miedo. Pensó que lo que estaba haciendo era una locura. Después pensó que los locos nunca saben que están locos. Fue a una boletería y pidió un pasaje para el primer tren que saliera. Faltaban más de 2 horas. El destino no era muy lejano. Aún así, temió arrepentirse durante el tiempo de espera. Pero enseguida supo que ya nada quedaba de su otro yo. La indecisión, la cobardía y el miedo habían quedado atrás para siempre. Desde ahora recorrería muchas calles y todas serían nuevas. Todas serían otras calles.